Es la razón por la cual me encontró aquí el día de hoy. Entonces, ¿y te acompaña? Y pues estamos sobre un tema que nos interesa a todos y que nos afecta igual a todos. Bueno, para quienes nos escuchan y no sepan muy bien sobre esta situación, Bueno, en mi caso yo debo decir que la condición a CIVA 2 es un completo desastre, puesto que, por ejemplo, en esto de Quintana Roo del que yo provengo, es justamente un ejemplo de ello. Existe una compañía que se llama Huacán. Huacán literalmente tiene todo el poder sobre el agua potable en el estado. Y si, por ejemplo, una persona de manera individual dentro de su ejido, dentro de su tierra, genera un pozo y no se lo reporta a Huacán, Huacán tiene derecho, si llega a descubrirlo con apoyo de gobierno, de cerrar esa fuente de agua. Y en dado caso de que tú generes tu propia fuente de agua, tienes que reportarte a Huacán y pagarle la cantidad de agua que tú posees. Entonces, es justamente para mí una completa incoherencia, porque entonces no estás generando ninguna clase de participación por la posesión de un derecho, de un recurso tan vital como es el, sino que lo estás convirtiendo en un negocio en el cual básicamente está prostituyendo un derecho humano, que teóricamente tendría que estar garantizado desde el sistema gubernamental, que debe estar en acceso a todas las personas y no que sea un derecho que se debe comprar. Entonces, si esto es un estado, no fuimos nada más. 3 días, y eso es estando 3 días solamente ahí, no me imagino cómo va a ser la vida ahí. Entonces lo que vemos es que incluso actualmente con estas modificaciones de los síntomas hay una falta de gestión con personas que que es un punto de vista que puede ser una y cuando vemos casos de diferentes personas en la red, uno de los puntos que la gente que es un que es una de las cuestiones precisamente se contaminó el río y agua estaba en las propias de ellas, la verdad es que entonces precisamente que también es más allá de desde su propia experiencia analizando eso, ¿no? Una realidad muy distinta, entonces podemos plantearlo en eso, ¿no? La ley sí cumple con las cuestiones. Ahora igual puedo dar un ejemplo en el sentido de que no son esas compañías que están directamente relacionadas con el agua, sino compañías que igual hacen un manejo ilegal incluso de sus contaminantes. Por ejemplo, yo puedo apuntar directamente a AutoCar, quien los últimos 5 años ha estado desechando los aceites de los camiones directo hacia una laguna. Esta laguna está conectada hacia un cuerpo de cenotes, que pasa que todos los cenotes están conectados. Y han estado haciendo una medición en los últimos 3 o 4 meses, junto con un grupo de National Oceanic, y se han encontrado grandes cantidades de concentración de químicos que vienen justamente de los aceites de automóviles, y esos los únicos aceites de automóviles con los que tienen contacto este cuerpo de agua han sido con los que AutoCar está básicamente desechando continuamente. Además de que en Quintana Roo toda la estructura en la que nosotros tenemos para la basura está montada justamente sobre un cuerpo de agua, entonces cuando llueve le da el sol, todo esto es exiliado, literalmente se filtran. Y sé que muchas personas no lo saben, pero literalmente hay una corriente dentro de los cenotes. Entonces, en cuanto hay un contacto, por ejemplo, de algún elemento químico con algún cuerpo de agua en la parte del subsuelo, este elemento químico se va a dispersar por todos los cenotes. Entonces, esa es también la razón por la cual estamos viendo mutaciones de especies dentro ya de, por ejemplo, reptiles, peces, en el sector de lo que es básicamente el camino de los cenotes, que es una área turística en la cual no solamente también hay animales, sino que entran niños en contacto. Y no es de la nada que nosotros somos el lugar número uno, Cancún es el lugar número uno en todo el estado en el que las personas tienen enfermedades de la piel por contacto con el agua. Como el pueblo está dividido, hubieron muchas peleas, hubieron muertes, muchas disputas sobre quién estaban a favor o quién estaban en contra, murieron muchísimos pueblos. Así que no solamente ocasiona. Chicos, 5 minutos, 5 minutos de hora intentando para el cierre, para terminar a tiempo, 5 minutos todos. Ahora también quiero recalcar que, por ejemplo, hay lugares donde literalmente se menosprecia a la gente para su derecho al agua. Hay un lugar en Puerto Morelos que literalmente se llama La Invasión, y políticamente les han negado no solamente el recurso del agua, sino también el de la luz y el de bacheo, porque ellos teóricamente son invasores, pero son invasores porque un partido político los llevó hace 5 años a ese lugar, prometiéndoles tierras con el objetivo de que ellos votaran por un candidato político. el cual ganó y después les vendió tierras que no estaban en su poder. Justamente ha habido un problema en el cual hubo una pelea por la cual hubo una muerte posterior, pero aún la invasión en Puerto Morelos no tiene luz, no tiene agua, no tiene nada, ningún recurso. Bueno, la propuesta ciudadana intenta ser construida con el objetivo de reunir a los diferentes grupos de la sociedad, con el objetivo obviamente de darle cuerpo a esta propuesta y que pueda ser una propuesta en forma que pueda permear a cada una de las áreas de nuestra nación y no solamente enfocarnos en una problemática que pueda sesgar o pueda quitar un enfoque correcto a cómo debe ser usada. Bueno, nosotros una de las cosas que necesitamos como distintos espacios de la sociedad para definir cómo queremos que sea la cuestión de la misma. En principio, tenemos un derecho, pero también una concepción de responsabilidades y que pensamos que los estados en la misma, que la legislación, la constitución, no diga que es un derecho, pues vemos que nosotros.